Casu presenta el siguiente programa. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y personalidades. El siguiente programa es un especial en el marco de la Semana de la Escucha y en este espacio queremos rendir un homenaje a Paulino Oliveros, tomando algunos fragmentos de sus textos y obras basados en su propuesta de Deep Listening, Escucha Profunda. Queremos aclarar que esto es un programa sin fines de lucro y con la intención de compartir y hacer minga juntes. El sonido arrastra inteligencia, ideas, sentimientos y memorias. Paulino Oliveros. Paulino Oliveros nació en Houston el 30 de mayo de 1932 y murió en Kingston, también Estados Unidos, el 24 de noviembre de 2016. Fue una compositora, acordeonista estadounidense y figura central en el desarrollo de la experimentación de la música electrónica de posguerra. En 1988, como resultado de descender 14 pies en una cisterna subterránea para hacer una grabación, Oliveros acuñó el término escucha profunda, un juego de palabras que se ha convertido en una estética basada en los principios de improvisación, música electrónica, ritual, enseñanza y meditación. Esta estética está diseñada para inspirar tanto a los artistas entrenados como a los no entrenados a practicar el arte de escuchar y responder a las condiciones ambientales en situaciones solistas y en conjunto. Oír y escuchar tienen una relación simbiótica con un uso común intercambiable. Yo diferencio oír y escuchar. Oír es el significado físico que involucra la percepción. Escuchar es poner atención a lo que es percibido tanto acústicamente como psicológicamente. Y entonces, ¿qué es la escucha profunda? Es el espacio acústico donde el tiempo y el espacio se unen al momento que se articulan por el sonido. La profundidad tiene que ver con la complejidad y beneficios o bordes más allá de lo ordinario o el entendimiento habitual. Por ejemplo, ese sujeto es muy profundo para mí o ella es muy profunda. Un sujeto es muy profundo cuando sobrepasa el entendimiento de uno o tiene muchas partes desconocidas para comprender fácilmente. Una persona profunda desafía los conocimientos estereotipados y puede tomar un largo tiempo o nunca llegar a comprenderla. Lo profundo hace dupla con la escucha o la escucha profunda, porque significa aprender a expandir la percepción de sonidos para incluir todo el espacio, tiempo continuo del sonido. encontrando la vastedad y complejidades tanto como sea posible. Simultáneamente, uno será capaz de tener un sonido o secuencia de sonidos como objetivo para concentrarnos en el espacio-tiempo y percibir con detalle o la trayectoria del sonido o serie de sonidos. Tal enfoque debería siempre regresar para ser uno con el espacio-tiempo continuo en el contexto donde se encuentre. Tal expansión significa que uno está conectada con todo el ambiente y más allá. Una sesión de escucha profunda consiste en una variedad de ejercicios de entrenamiento de diversas fuentes y piezas especialmente compuestas por Paulino Oliveros y otros practicantes. Los ejercicios incluyen trabajo de energía, trabajo corporal, ejercicios de respiración, vocalización, escucha y trabajo de ensoñación. Ahora iniciaremos con una práctica de respiración. Vamos a inhalar a través de la nariz contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenemos la respiración hasta la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Mantén esta garganta relajada. Y vamos a exhalar con la boca abierta, emitiendo con tu voz la sílaba A. Y esto lo vamos a hacer por 8 tiempos. Entonces, vamos a repetir. Inhalamos por la nariz contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantengo 4. 1, 2, 3, 4. Y voto en A, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora relajamos y esperamos 4 tiempos y volvemos a repetir el ciclo. 1, 2, 3, 4. Inhalamos por la nariz contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantengo 4. 1, 2, 3, 4. Y voto en A, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este A nos ayudará a relajar la epiglotis y dirigirá la energía hacia el abdomen bajo. Y bueno, vamos a continuar con un ejercicio de escucha. Les pedimos que se sienten, ya sea en el piso o en una silla. Si es en el piso, pueden usar un cojín para elevar los isquiones. Los isquiones, recordemos que son los huesos que sentimos cuando nos sentamos. En el caso de que estén sentados en una silla, pongan sus pies planos y bien firmes en el piso. Sus piernas, si están sentados en el piso, pueden estar cruzadas en la posición del loto o pegadas al cuerpo con las rodillas relajadas. Siempre mirando hacia el piso. La postura hacia arriba en nuestro talle va a estar muy relajado. La barbilla también muy relajada. Balanceamos los isquiones, es decir, que no haya un peso más de un lado que del otro, que haya un equilibrio. Y de la misma manera nuestras rodillas estarán también relajadas. Sus palmas pueden descansar en sus muslos o pueden tomar esas palmas y tocar su estómago. Sus ojos tienen que estar relajados, pueden estar a medio cerrar sus párpados o completamente cerrados. Al sonido de la campana que escucharemos, van a tratar de ser uno con los sonidos del espacio y tiempo que están en su entorno, incluyendo también los sonidos de sus propios pensamientos. ¿Pueden imaginarse que están en el centro de todo? Nos reincorporamos y continuamos conociendo un poco más de esta propuesta de Deep Listening de Paulina Oliveros. ¿Cuál es la diferencia entre la escucha profunda y la meditación? La escucha profunda es una práctica que intenta superar, ampliar y expandir la conciencia del sonido en tantas dimensiones de conocimiento y alerta, así como dinámicas de atención humanamente posible. La fuente de la escucha profunda como práctica viene de mis antecedentes y experiencias como compositora de música de concierto, como intérprete e improvisadora. La escucha profunda llega a denotar mi escucha o escuchar mi escucha y discernir los efectos en mi cuerpo y mente en el continuo, de escuchar a otros, al arte y a la vida. La escucha profunda es una práctica y un término que no viene de ningún contexto religioso, a pesar de que quienes practican religiones en ocasiones usan estas palabras. Thich Nhat Hanh es un monje budista zen que usa el término escucha profunda y tiene contexto específico de uno de los 5 entrenamientos de conciencia que él propone. Esta es una escucha centrada en la compasión que restaura la comunicación para liberar el sufrimiento y traer felicidad a los seres. Escuchar como práctica en este sentido sería un entrenamiento que responde con calma y claridad de mente. Es una determinación y compromiso para reconciliar y resolver conflictos. ¿Y qué es la meditación? La escucha profunda es una forma de meditación. La atención es dirigida al juego de sonidos y silencios o del continuo de sonido-silencio. El sonido no es limitado a lo musical o sonidos hablados, sino incluye todas las vibraciones, formaciones sónicas, perceptibles. La relación de todos los sonidos percibidos es importante. La práctica intenta expandir la conciencia de espacio-tiempo del continuum de sonidos y silencios. La escucha profunda es un proceso que extiende al que escucha a este continuo al mismo tiempo que se enfoca instantáneamente en un solo sonido, comprometido a un objetivo con detalle o secuencias de sonidos y silencios. Para adquirir esta disciplina y control que la meditación desarrolla, la relajación como la concentración es esencial. La práctica de Deep Listening intenta facilitar la creatividad en el arte y la vida a través de esta forma de meditación. Creatividad significa la formación de nuevos patrones, excediendo los límites y limitaciones de viejos patrones o usando viejos patrones en nuevas maneras. Los animales escuchan profundamente. Cuando tú entras en un ambiente en donde hay pájaros, insectos o animales, ellos te están escuchando completamente. Tú eres recibido. Tu presencia puede ser la diferencia entre vida y muerte para las criaturas de ese ambiente. La escucha es supervivencia. Los humanos tienen ideas. Las ideas llevan a la conciencia hacia nuevas percepciones y perspectivas. El nivel de conciencia del paisaje sonoro provocado por la escucha profunda puede llevar a la posibilidad de darle forma a los sonidos de la tecnología y de los ambientes urbanos. Los diseñadores de la escucha profunda, ingenieros y planeadores de la ciudad pueden mejorar la calidad de vida, al igual que artistas sonoros, compositores y músicos. Esto lo dice Paulina Oliveros en su libro Deep Listening, A Composer's Sound Practice. A continuación realizaremos un par de meditaciones sónicas compuestas en 1974 y son un intento de regresar el control del sonido al individuo solo y en grupos con fines humanitarios, especialmente para sanar. Cada meditación sónica tiene un procedimiento especial para lo siguiente: crear sonidos, imaginar activamente sonidos, escuchar los sonidos presentes y recordar sonidos. La primera que realizaremos será la número 20, titulada Tu voz. Piensa en el sonido de tu propia voz. ¿Cuál es su tono principal? ¿Cuál es su rango? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué expresa, no importando si estás hablando o cantando? ¿Cuál era el sonido original de tu voz antes de que tú aprendieras el sonido de la forma en que suena ahora? Tómense unos minutos para reflexionar sobre estas preguntas, respirando profundamente. Y cuando se sientan listas, podemos continuar con la siguiente meditación sónica. Número 22. Piensa en un sonido familiar. Escúchalo mentalmente. Trata de encontrar una metáfora para este sonido. ¿En qué posibles contextos, ya sea real o imaginario, puede existir este sonido? ¿De cuántas maneras podría afectarte este sonido o cómo te sientes con él? ¿Qué efecto tiene sobre ti? ¿Cómo puede ser descrito este sonido? Y ahora queremos compartirles una última pieza titulada Imágenes sónicas. Puedes encontrar un lugar tranquilo en tu mente donde no haya pensamientos, palabras e imágenes. Puedes permanecer en este lugar tranquilo en tu mente, escuchando todos los sonidos que puedas oír, incluyendo los más distantes, más allá del espacio que ahora ocupas. ¿Alguna vez notaste cómo tus oídos se ajustan internamente cuando te mueves de un lugar de un tamaño determinado a otro, o de un espacio interior a uno al aire libre y viceversa? ¿Quién es muy familiar a ti? ¿Puedes reconocer a esta persona solo por el sonido de sus pisadas? ¿Cuál es tu sonido favorito? ¿Puedes reproducirlo en tu mente? ¿Le comunicarías a alguien más cuál es tu sonido favorito? ¿Has escuchado últimamente un sonido el cual no puedas identificar? ¿En qué circunstancias? ¿Qué efecto tiene en ti? ¿Cómo es tu sonido cuando caminas? ¿Qué sonido es más familiar para ti? ¿Podrías escribirlo sin referir la fuente? ¿Qué efecto tiene en ti? Imagina el sonido de un pájaro cantando. ¿Qué pájaro es? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? ¿Cómo suena? ¿Puedes imitarlo? ¿Cuál ha sido el periodo más silencioso que has experimentado? ¿Fue solamente un breve momento o fue de mayor longitud? ¿Qué efecto tuvo en ti? ¿Puedes imaginar el sonido de un animal? ¿Qué animal es? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué está haciendo? ¿Puedes imitar el sonido del animal? ¿Cuál es la sensación auditiva más particular que has experimentado? ¿Puedes imaginar una planta o un árbol? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué sonido se te viene a la mente? ¿Cuál es el sonido más complejo que has experimentado? ¿Cuáles fueron las circunstancias y cómo te sentiste? ¿Puedes imaginar o recordar algunas experiencias emocionales? ¿Qué sonidos no verbales se asocian con esta experiencia? ¿Puedes imaginar la distancia entre dos sonidos cualquiera que escuches ahora? ¿Puedes imaginar que estás en un lugar muy tranquilo y cómodo, con tiempo de sobra, con nada que te moleste? ¿Puedes imaginar que estás en afinación con todo lo que te rodea y en la distancia, hermosos sonidos están acercándose a ti? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué te sucede a ti? Agradecemos profundamente a Ana Mora, quien nos tradujo todo este material y todos estos textos de Paulino Oliveros que estuvimos compartiendo hoy y pasando por el cuerpo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Jenny, por acompañarme y dirigir estas meditaciones, este tiempo, en este día tan especial. No somos las únicas que han hecho un homenaje a esta compositora que nos sigue inspirando a través de su vida y obra. Al inicio les compartimos una pieza de Ana María Romano, Out of Nowhere, que es parte de un álbum titulado Tributo a Paulino Oliveros en 2017. Y para cerrar les dejamos un par de piezas más del mismo compilado convocado por la compositora Susan Campos Fonseca, de quien escucharemos Niña mirando estrellas, y cerraremos con la pieza de Natalia Montoya, Fragmentos de un sueño. Thank you. Estuvimos transmitiendo con ustedes Ana Mora desde México y Jenny Ramírez desde Argentina. Nos volvemos a escuchar en vivo el 30 de julio con una colectiva, unas invitadas y amigas muy queridas de aquí, desde la Argentina. Hasta la próxima. Músicas. Mujeres. Interdisciplina. No binary. Géneros y personalidades. Arte. Este programa fue presentado por Radio Caso.